a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, muy buenas noches. Acá estamos en una emisión especial del programa Mis Hijos Están con el Padre. Y tenemos ya invitado e invitada aquí dentro del estudio. Hola, señor Martín, ¿cómo le va? Bien, todo bien. ¿Cómo va por ahí todo? Qué bueno, muy bien. ¿Usted, señorita Rita? Muy bien, también. Muy bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Bien, el mate perfecto. Funciona bien. El mantel, está todo en orden. Todo es muy grato en este programa. Muy bien, vamos a ver si tenemos o no la comunicación. Estamos en tratativas con una oyente que quería dar su testimonio sobre lo que representa mirar películas en la web, pero está diciendo que sí, que no, que tal vez, que en una de esas. Vamos a ver si la podemos conseguir. Estaría muy bien, ¿eh? Sería una participación estelar en este programa. ¿Y se largó a llover al final? Sí, sí. No sé ahora porque entramos hace un ratito, pero sí. Era un viernes de esos de fin de la semana complicados. Contra todo pronóstico de lo que nos decía la señorita Rita, llovió. No, porque yo miro siempre WindGuru, que nunca se equivoca, y WindGuru decía que no llovía. ¿Es una página WindGuru? Es una aplicación para gente que hace actividades marítimas. Ajá. Entonces es bastante certera. Y bueno, ¿y vos te guías hoy por no me defraudó, pero... Yo también tenía un pronóstico que me guiaba, que era europeo, de Suiza, me parece que era una cosa rara, todo en un idioma raro, pero decía la temperatura bastante certero hasta que dejó de acertar. Sí, bueno, no hay que confiar en nadie. Cosas que pasan en la web. Sí, cosas que pasan en la web y en los pronósticos en general, ¿no? Que la gente que habla del futuro a veces acierta y a veces no. Y sí, como sí. Los que hablamos del presente, sí, ¿no? Sí. A veces acertamos y a veces no. Atención, estaría la posibilidad de chatear con la oyente que no se anima a dar la entrevista, así que le vamos a escribir acá. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo vos lees las respuestas de sí. con otra voz o con la misma voz? Ah, no se me había ocurrido. Estaría muy bien lo del otro, yo estaba pensando justamente eso. Sería una innovación en este programa. No, en general lo vamos a leer. Es como una conversación, pero con mucho menos ritmo, ¿no? Porque. ¿Y por qué esta persona, que no sé si vamos a decir su nombre al aire, por qué se rehúsa a hablar por teléfono? Dice que no anda bien, que no se escucha bien, que no tiene buena señal. Cosas que dice la gente. Bueno. ¿Saben, Rita y Martín, en qué radios estamos saliendo? No. Estamos saliendo en Radio Aijuna de Bernal 94.7. ¿Conocen Bernal? Sí. Muy bien. Tardó en decir que sí, pero conoce. Él sí, yo no. Muy bien. Bueno, está cerquita de la estación de tren de Bernal, la radio en la biblioteca Mariano Moreno 94.7. O por internet aijuna.fm. También estamos saliendo en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9. Radio Artigas, Radio Artigas FM.com. También nos estás escuchando en la radio de El Aprendiz Medios, elaprendizmedios.com.ar. Esta es la radio de un centro de formación profesional donde se puede estudiar terciario, gratis, y oficios y demás en Flores, CFP 24. Señora. También nos estás escuchando en AM690 K24 en radio, en la radio de Mataderos y la radio por internet, laretaguardia.com.ar, que no solo es radio, sino que es sitio de noticias en general. Un montón de radios tenemos, ¿vieron? Un montón. Los impresioné. incluso en Uruguay no sabíamos que iba a tener un alcance rioplatense este programa. Sí, sí. Y se llama Canelones, el lugar de Montevideo por donde salimos. Suena bien, ¿no? Algo que se llame Canelones. Suena bien. Yo creo que la oyente misteriosa debe tener algo que decir sobre Canelones. Atención, sí. Acá nos dice en exclusiva para mis hijos, están con el padre, visto. Muchas gracias por el visto a nuestra oyente especial. Recibidlo, recibidlo, niños, acérquense a Él. Jesús los ama, abran sus corazones. Jesús los ama. Chacho. ¿Quién es? Jesús. Oh, usted, todopoderoso. Escúchame, ¿qué estás buchoneando que yo ¿cómo? Amo a la gente? ¿No buchoneé? Yo lo amo, es una cosa anónima mía entre la gente de la mí y yo. Ah, sí, tiene razón. Bueno, agarra tu parlante y retírate de la plaza. Disculpe, señor. Mis hijos están con el padre. Muy bien, ahí se volvió a encender la luz de aire en el estudio Víctor Basterra. Estamos charlando acá con Martín y con Rita y ellos todavía no han contado por qué han venido exactamente, por qué tema los hemos invitado, sino que estuvimos haciendo una breve introducción en este primer bloque. Ellos están trabajando en una página web. ¿Cuántas veces uno quiere mirar una película en internet y cae, ¿no? Una trampa tras otra, te llega una publicidad, se te abren cosas raras, te piden el teléfono antes de reproducir algo que es una mentira. ¿Para qué quieren saber mi teléfono? Tantas páginas de películas de mentira. Pero ellos están en una página que no tiene estas zancadillas, ¿verdad? No, claramente una de sus mejores virtudes es que no te pide los datos y por el momento no tiene publicidad. Así que el contenido. No aparecen 25 publicidades una encima de la otra, la cual tenés que cliquear y cerrar y esquivarlas porque te atacan a la retina. O que se mueva, ¿no? Que uno mueva el cursor y te siga la publicidad, eso es terrible. Eso no sucede. Se te escapa no el cosito de para cerrar la publicidad cada vez más pequeño. Exacto. Cada vez en un rincón. Sí, una cosa así. No. Más escondido que eso, que una brenuez en un cajón. ¿Cómo surge el proyecto de cinemaargentino.com.ar? Surgió de nuestras ganas de poder ver algunas películas argentinas que tienen, digamos, una vida de exhibición muy corta en el circuito de festivales y quizá en sus estrenos comerciales, que, bueno, digamos, dada la existencia de un circuito como muy limitado para el cine independiente, por ahí son películas que son vistas por un, como por un número muy pequeño de espectadores. Claro. Y en un momento tuvimos la idea de crear una plataforma para hacer este contenido, para ponerlo disponible online y que, digamos, más gente pudiera acceder a él. Y bueno, un poco empezamos probándolo en el 2000, empezamos desarrollándolo en el 2012 y lo lanzamos en marzo del 2013. Y al principio empezamos con un grupo muy, muy chiquito de películas para ver si, digamos, los productores se interesaban en tener sus películas en el sitio y también si había realmente el público que nosotros pensábamos que existía. Claro. Con ganas de ver este tipo de películas. Y bueno, la respuesta fue que sí, que había interesados de las dos partes y bueno, hoy tenemos casi 200 películas para ver. ¿Son siempre las mismas? ¿Se van modificando? Tengo entendido que hacen ciclos también en una página web. Sí, usualmente, o sea, hacemos específicamente ciclos para algunos eventos. Por ejemplo, en los últimos años estuvimos acompañando varios festivales, con los FISI, el FESALP, el FestiFreak. Y bueno, para muchos de esos festivales lo que hicimos fue tener contenido específico por una cantidad de tiempo, pero siempre lo que tratamos de hacer es, en cierta manera lo que tratamos de buscar con el sitio es poder conformar como una biblioteca de contenido que fuera creciendo y que estuviera disponible. Entonces siempre aprovechamos distintas oportunidades para ir sumando contenido y que después se pueda seguir viendo en la plataforma. Claro. Sí, un poco la idea de los ciclos es, bueno, por ejemplo, va a suceder un festival el próximo mes. Nosotros hacemos una selección de las películas que tenemos en el sitio que ya estuvieron programadas ahí y las promocionamos de esa manera y también le contamos a la gente que este festival va a estar sucediendo y que pueden entrar a mirar la programación nueva y un poco eso ayuda a que las películas en el sitio tengan un protagonismo temporal en ese marco y al mismo tiempo que el festival tenga una promoción a través del sitio y de nuestras redes sociales. Algo divertido que nos parecía también era que muchas veces la gente podía volver a revivir alguna edición de un festival a la que había ido y bueno, poder reencontrarse con algunas películas o por ejemplo, siempre contamos un poco una anécdota de una, o sea, a todos del equipo nos gusta mucho el documental. Ajá. Y bueno, en parte volver a ver ciertos documentales que habíamos visto fue medio iniciador de cinema argentino. Decíamos, che, nos encantaría que esta película esté y que se pueda ver. Me acuerdo que era algo que vos charlabas en su momento con Sabrina y bueno, pudimos, o sea, el momento en que logramos que esa película estuviera en el sitio Fue muy reconfortante y también un poco decir, bueno, a otra gente le debe estar pasando lo mismo que a nosotros, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué película? Bueno, en este caso, yo tenía ganas de volver a ver algunos documentales de música que había visto. En este caso era tenía ganas de volver a ver Los Álamo, que me había gustado mucho. Pero no me acuerdo. No, a mí uno de mis como orgullos personales sí. Es el de las películas de Mariano Donoso, sobre todo Opus, que es un documental sobre la educación en San Juan, que se vio muy poco y que para mí es como uno de los mejores documentales de los últimos 20 años. Ah, muy bien. Así de recomendable es. Y me costó mucho rastrearlo porque, bueno, el director no vive en Buenos Aires y tuve que hacer que coincida un viaje de él con ese encuentro y que claro. También a veces pasa que los directores o los productores que tienen películas que ya tienen, no sé, 5 o 6 años estrenadas, no tienen el material a mano o quizá nunca pudieron llegar a una versión que los satisface al 100%. Y muchas veces la invitación a formar parte del sitio hace que se pongan a hacer ese trabajo y, bueno, finalmente también hagan como ese laburo extra para hacerlo disponible online. Claro, Opus es el nombre de este documental. Opus, que decís. Sí, véanlo todos, es una obligación. Muy bien. Bueno, a mí un poco también me pasaba lo mismo con Buscando a Reynolds, que en su momento, bueno, me gustaba mucho Reynolds, de Néstor Frenkel. Y bueno, un poco la cita anterior era sobre Mundo Tributo, ¿no? De Adrián Fares y Leonardo Rosales. Sí, ese es un documental muy divertido porque sigue como a las bandas tributo. ¿Cómo es el nombre del documental? Mundo Tributo. Mundo Tributo. Y es bastante bizarro. Está, digamos, el Freddie Mercury argentino que se hace llamar Dr. Queen y que llena Gran Rex como a más no poder. Están los tributo a Kiss, que tienen una producción infernal encima. Creo que la madre de uno es peluquera, entonces se ocupa como de todo la parte del estilismo de, no sé si estilismo es una palabra, pero la peluquería sí, no, y el maquillaje de toda la banda. Después están, bueno, obviamente hay una banda Beatle, no sé, la verdad que es uno de los documentales que más funciona para la gente que no necesariamente es fanática del documental o qué sé yo, tiene como algún interés específico en el cine argentino. Siempre nos gusta resaltar esos casos de, digamos, como antiprejuicios, ¿viste? Como, está bien, no te gusta el cine argentino, no te gustan los documentales, pero sé que esas bandas son un punto de entrada. No, y un poco lo que pasa en particular con Mundo Tributo fue eso, o sea, el hecho de decir, che, nos gustaría volver a ver Mundo Tributo y en ese momento, bueno, capaz que no había una forma. Claro, digamos, con el DVD es como un medio bastante obsoleto, ya los videoclubes casi no existen. Claro. Y a mí en la facultad, que digamos tuve muchas materias de cine, me era difícil incluso conseguir el material que necesitaba para estudiar, entonces. Me parece que también brindamos una solución para gente que quiere investigar sobre estos temas. Claro. Y debe ser un trabajo que debe llevar su tiempo, ¿no? Esto de buscar al que tenga el material, buscar al responsable de los derechos del material. Sí, porque además es eso, quisimos hacerlo 100% legal, entonces digamos, no es que conseguimos las películas y las subimos, sino que tenemos una cesión de derechos por parte del dueño de los mismos. Y sí, y también tenemos, o sea, está el contenido que nosotros vamos a buscar porque son películas que vimos o que queremos ver o que nos interesan por algún tema. Y después está lo que recibimos voluntariamente de los mismos usuarios del sitio que por ahí también tienen su propia producción. Entonces claro. También es mucho, son muchas horas de ver todo lo que llega. Claro. Y bueno, y dentro de eso hay de todo. Está como el primer corto del primer año del estudio de alguien que por ahí decís, bueno, esto no tiene mucho interés más allá de tu ejercicio académico. Suele suceder, pero también hay cosas que aparecen por ahí que son muy interesantes, así que es un trabajo medio curatorial ese. Sí, tratamos de que, bueno, que sea ese ejercicio curatorial a lo largo del sitio y bueno, encontrar contenido que nos parezca que está bastante bueno para el público, digamos, que va teniendo cada vez más el sitio. Claro, muy bien. Y no son ustedes dos nada más, hay más gente trabajando en el equipo. Sí, está Sabrina, que ya la nombró Martín, que también hace un poco la parte de selección de contenidos. Y están Manuel y Cecilia, que son los diseñadores. Hay que convencer a Sabrina. Les mandamos un saludo entonces, si nos están escuchando. Si nos está escuchando algún director de cine, tiene que convencer a Sabrina, es el primer paso. Sí, es muy difícil Sabrina, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Más difícil que Rita, de hecho. Escuchando este programa en esta radio, en este dial, dial, en este dial, dial, dial, en este dial, dial, en dial, en dial, En esta radio. Este programa. Dial. Muy bien, seguimos en este programa, en esta radio y en este dial, como me gusta dial, decir a mí. Dial. ¿Y ustedes hacen cine también? ¿Filman? No, es una... En casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. Yo me dedico un poquito más a la música, pero no. ¿Cómo, al cómo, cine, cómo? Al cine no. Bueno, yo ahora en realidad estoy oficiando de productora en un documental, pero no directora. O sea, hice una primera incursión, que es una película que se llama El Monumento, dirigida por Ignacio Mayorens, que es un director de Bariloche. Ajá. Y la película trata sobre el monumento a Roca que está en el Centro Cívico de Bariloche. Y digamos, es básicamente sobre la relación entre el arte y la política, porque el hecho de que el monumento a Roca esté ahí es, digamos, más arbitrario de lo que puede parecer. Cuando se estaba construyendo el Centro Cívico, sí, en la década del 40, Bustillo, que era como el arquitecto que tenía encargado el proyecto, se estaban como quedando sin fondos para terminarlo. Y lo fueron a ver a Roca Jr., que era vicepresidente, y le pidieron fondos para terminarlo y le dijeron que iban a poner un monumento a Roca. El auspiciante. Y exactamente. Y bueno, y el monumento, no sé si lo viste, si lo vieron, sí, es de un Roca bastante relajado. Poco heroico. Claro, es una, la postura del caballo y de Roca no es, digamos, de la exaltación, digamos, de la labor militar y la conquista y qué sé yo. Entonces, bueno, incluso el hijo de Roca, cuando la vio expuesta en el Palais de Glass antes de que la mandaran a Bariloche, dijo que no le gustaba. Ah, mira. Que su padre, cuando hizo la campaña, era un hombre joven y que realmente el monumento lo mostraba como un hombre añejo, cansado, como abatido. Ah, era racista de la edad también. Claro, sí, también. No, él estaba muy indignado con la depicción de su padre. Y bueno, y digamos, en los últimos años se le ha hecho de todo al monumento. O sea, desde intervenciones artísticas de gente de Bariloche hasta, digamos, gente que intentó tirarla abajo, es, digamos, suscita como mucha polémica por la figura de Roca, pero al mismo tiempo es una obra valiosa desde un punto de vista artístico. Y claro, bueno, digamos, el escultor que la hizo es uno de los mejores escultores de animales que existió acá. Y bueno, un poco la película trata sobre ese debate, digamos, qué se hace con una obra de arte, digamos, más allá de la persona que representa. Claro. Y bueno, esperemos que se pueda ver el año que viene. Qué bueno. Y yo vi un poco de material previo y la verdad que muy muy interesante. O sea, hay cosas muy buenas. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre el ya? El Monumento. El Monumento. Sí. Muy bien. Y ganamos el Work in Progress del Festival de Bariloche. Estuvimos también en la sección de Work in Progress de Mar del Plata. Y bueno, ahora estamos terminando. Así que... Sí, si el año que viene se concreta, esperamos que nos invites a la radio a contar. Sí, cómo no. Además tuviste un rol mucho más activo haciendo la película, o sea, estuviste haciendo sonido. Claro, bueno, es una película. Una producción chica, sí. Lo bueno que tuvo y digamos de la generosidad del director es que aprendí diversos rubros técnicos que sí. Qué bueno eso. Sí, la verdad que estuvo bueno. Que es la mejor manera de aprender también, ¿no? Totalmente. Sí, trabajando. Definitivamente. Sí. Haciendo. A mí me llamó también la atención en la catedral de Bariloche. Recuerdo haber los visto... Los vitros. Los sí. vitros, que sí. los únicos muertos son, digamos, evangelizadores. Sí. Y los únicos asesinos en los vitros son los sí. indígenas. Totalmente. Sí, sí, no. Hay un Roca. Hay un Roca, pero en la mano tiene un tren. No tiene un arma, no tiene... Mirá. Eso no lo había notado. Sí, pero lo había visto. Y esta semana pasó algo muy increíble, que fuimos a filmar el cuadro de Roca que aparece en el billete de 100 pesos al Museo Histórico Nacional. Y cuando llegamos nos enteramos de que el cuadro está encerrado en la sala que lo contiene, porque en el 97 se hizo una reforma del museo y las puertas nuevas son demasiado pequeñas como para que el cuadro salga. Entonces hay que restaurarlo, pero el cuadro no se puede mover de ahí. Mirá, qué cómico. Sí, es... ¿Es grande el cuadro? Es muy grande. Yo, digamos, solo lo había visto en el billete, sí. O sea, no tenía realmente... conciencia de las dimensiones que tenía, así que sí, estuvimos un buen rato ahí, es impresionante el cuadro. La lástima es que se está deteriorando mucho y es muy difícil que lo restauren, está en el auditorio del museo además, entonces no sé qué van a hacer. va a estar encerrado para siempre en esas cuatro paredes porque no sale por la puerta. Qué gracioso. ¿Y de qué año es el cuadro? ¿Tenés idea? Creo que... Debe ser más o menos de la misma época, ¿no? Me parece que es del 30 y pico. Y lo que sí contaban es que fue una obra comisionada mientras Roca era presidente, digamos. Fue como autoconmemorativo el cuadro. Como los que ponen un retrato propio en su living. Exactamente. Muy bien, que... muchas gracias. Bueno, los oyentes ya pueden ir ingresando a la página Cinema Argentino, no para ponerse a ver una película ahora, que todavía no terminó el programa, pero ya pueden ir eligiendo. Eligiendo qué van a ver hoy a la noche. Y sí, no. Estrenamos el fin de semana pasado, que por ahí les interesa para un viernes a la noche, sí. Un documental que se llama Cumbia la Reina, sobre, digamos, como la historia de la cumbia en Argentina, desde los guaguancó hasta, creo que Pablo Lescano es el más contemporáneo que aparece, o sea, como hasta la cumbia villera. Sí. Y es súper interesante el documental y nada, entretenido para un viernes a la noche. O sábado, domingo. Recomendación. ¿Cuántas estrellitas le pones al documental? ¿Cuántos ritas? ¿Ponen estrellitas ustedes? ¿Hacen? No hacen crítica, digamos. Todavía no, es algo que estuvimos un poco pensando. Tenemos mucho tema interno, cada uno tiene sus favoritas y demás, pero claro. Fue lo que hablamos varias veces, capaz de poder empezar a incluir también un poco más de contenido que acompañe cada una de las películas, un poco para, no sé, escribir un pequeño ensayo, llevarlo por el estilo para algunas películas clave, pero bueno, todavía lo estamos debatiendo internamente. Sí, creo que el primer objetivo era que las películas se pudieran ver y ahora... Digamos, con el diseño actual del sitio nos quedamos un poco atrás en cuanto a interacción del usuario con lo que está viendo. Digamos, ahora se pueden ver las películas y se pueden compartir. Sí. Y estamos trabajando en un rediseño y la idea es agregar alguna que otra funcionalidad más para que, la gente pueda... Desde febrero con Ceci trabajando arduamente... En el nuevo Cinema Argentino que va a salir pronto. ¿Y qué implicaría más interacción con los usuarios? Cambiar bastante la interfaz y empezar a permitir que algunas cosas nuevas se puedan hacer. También que bueno que puedan incluir comentarios y otro tipo de cosas en la plataforma. Sí, claro. Un poco también generar algunas etiquetas que permitan, digamos, que si vos terminaste de ver una película o entrás en una película, que te recomiende títulos parecidos o... Muchas veces nos pasa que la gente nos pregunta qué le recomendamos porque si no conoce los títulos de antemano, las tres categorías que hay, que son ficción, documental y cortos, no son suficientes como para, claro. para digamos, ellos poder saber qué es lo que tiene más que ver con lo que tienen ganas de ver, digamos. No hay subgéneros de comedia, drama, animación. Claro. Así que bueno, la idea es profundizar un poco en eso para que la gente que no conoce las películas de antemano sepa qué es lo que le puede llegar a interesar. Claro. Cuando arrancamos con Cinema Argentino y probamos un poco la idea, el sitio era solamente una página en la que tenías 4 o 5 opciones y era como una ventana que en la que vos podías elegir y ver la película. Fue creciendo el contenido y fue cambiando, bueno, aparecieron las categorías y demás, ahora lo que queremos ver es llevarlo a ese siguiente nivel, ¿no? Mejorar lo que son las opciones de búsqueda, poder hacer otro tipo de categorizaciones y también, bueno, poder armar otro tipo de colecciones, en fin, o sea, poder capaz tener otra forma de ir guiando el contenido, claro. para que la gente pueda encontrar cosas que le interesen. Claro, como hace YouTube, como hacen en otras páginas. Sí, exacto. Van sacando que ¿cómo? Funciona dentro de tu cerebro. Sí. te van leyendo lo siguiente, la mente. Y lo siguiente. Y sí, dónde tenés, qué chino tenés que ir a comprar y claro. Qué góndola elegir, sí. Todas esas cosas. Y hacen ciclos también por fuera de la página, proyecciones, quiero sí, decir. Sí, hemos hecho. Sí, era digamos una manera de primero promocionar el sitio en la vida real porque digamos también nos gusta ver películas afuera y estar en contacto con la gente. Claro. Y en los casos en los que hicimos ciclos eran con películas digamos que no estaban disponibles en el sitio porque viste, ¿por qué vas a ir a ver una película a un lugar más allá de que siempre fueron ciclos gratuitos cuando la podés ver en la comodidad de tu casa? Pero bueno, nos ayudó mucho a que la gente conociera más el proyecto y al mismo tiempo a nosotros para poder salir un poco y mostrar las películas en condiciones un poco más cinematográficas que por ahí la computadora, que claro, qué sé yo, no es lo más lindo. Uno siempre puede conectar la computadora a una tele, a un proyector, lo que sea, pero las veces que hicimos ciclos cuidamos mucho que sea lo más cinematográfico posible. Claro, obviamente. Muy bien, bueno, vamos a escuchar otro tema musical. ¿Quieren proponer otro tema para pasar en la radio? Rita. Martín. Y yo. Así, tener que decirlo en yo el ya, acto. Yo ya me perdón, los podemos seguir con los Ramones, creo. Muy bien, le gustó mucho los Ramones. Por ahí los oyentes quieren escuchar otra cosa que los Ramones. ¿Qué quieren? Comuníquense si quieren escuchar otra cosa, bien, por favor. Estamos en Facebook, Mis Hijos Están con el Padre. ¿Tiene Facebook Cinema Argentino? Sí. Muy bien. Es Cinema Argentino. Muy bien. Vamos a ir dándole me gusta. Y bueno, y que los oyentes nos den me gusta en los dos. Acá estamos, no nos quedamos dormidos. Pasa que estábamos hablando de comida, ya es hora de ir pensando en comer. Totalmente. Perdón. Ahí está. Ya es hora de ir pensando en comer, en la película. Ah, ¿puedo recomendar una película que tiene que ver con comida en cinema argentino? Se llama Alabanza a la Papa. Alabanza a la, muy divertido el nombre. Es un corto, en realidad, dura como 20 minutos. Ya que me daste de mano, porque yo iba a recomendar, después de lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, Alabanza a la Papa, justamente. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tema? Bueno, es sobre la ciudad de Villa Dolores en Córdoba, que es muy fuerte en el cultivo de la papa, y es un falso documental muy gracioso, bueno, sobre ciertas ocurrencias en torno a la papa. No quiero develar mucho porque claro, se los estaría arruinando. Pero es un género gracioso el falso documental. Sí. Es una, como una... Sí, digamos, tiene la estructura de un documental, pero claramente las cosas que están contando son tan disparatadas que... digamos, uno se inclina a pensar que son creaciones de una mente del director, digamos. Sí, amamos el falso documental, solamente sí, quería decir. Esto se hizo en el marco de un proyecto de Presidencia de la Nación que le dio a distintos directores... le pidió a distintos directores que hagan cortos sobre las fiestas populares de la Argentina. Y bueno, este director eligió Córdoba y la fiesta de la papa. ¿Existe la fiesta de la papa o ella? Existe la fiesta de la papa. De hecho, está documentada en Alabanza a la Papa. Hay ciertos elementos reales en el corto. ¿Vieron el documental Balnearios de Mariano Ginás? Sí, lo vimos. Me pareció muy divertido, muy bueno, también. Muy divertido. Si bien no es falso documental. Sí. Bueno, y de hecho, este mismo director hizo un documental con Ginás sobre el humor gráfico argentino que se llama El humor, pequeña enciclopedia ilustrada. Y ¿el amor? El humor, pequeña enciclopedia ilustrada. Fue una producción de la UNTREF. Y nada, en distintos capítulos va mostrando el trabajo de distintos humoristas. Está Tute, está Maitena, está Grondona White, Kino. Sí, el, y digamos, cada capítulo toma como la estética o digamos tiene como algo que ver con el universo del humorista que está retratando. Igual es un documental que no tenemos, así que es una lástima. Próximamente. Tiene unos problemas ahí como de derechos porque no, o sea, los derechos no los tienen los directores, Ginás y Mayorenza, así que queda como una cuestión como medio burocrática en la que está en manos del Estado, pero no se sabe bien quién, si es, no sé. La UNTREF o Presidencia, claro. O no sé bien quién lo comisionó, pero ellos no tienen la facultad. Pero pasa con la música, por ejemplo, que muchas veces las bandas terminan no pudiendo decidir esto, digamos, dónde pasar o si regalar su tema. Y en este caso pasó eso. De hecho, bueno, igual que yo en algún momento hubo alguna que otra copia dando vueltas por ahí, así que si alguien tiene oportunidad de llegar a verlo, está muy bueno. En particular, la parte de Oski es increíble, pero increíble, porque está construida directamente con material de archivo. Y sí, habría que ver si nadie subió por ahí algún fragmento a YouTube o algo. Son las típicas cosas que, bueno, legítimamente no puede estar, pero sería increíble que alguien la suba a YouTube con un usuario. Claro, claro. Hay algo así como un trailer igual subido a Vimeo, o sea, si lo quieren buscar. Yo me acabo de fijar y hay algo así, por lo menos unos extractos. ¿Subido en dónde? En Vimeo. En Vimeo.com. Así que bueno, por lo menos pueden ver un poquito. No me acuerdo cómo llegamos a esto igual. Estoy tratando de... Porque yo me mencioné el documental Balnearios, que me resultó muy divertido, muy creativo. Bueno, y Ginás, de hecho, en el mismo ciclo había hecho... Hizo uno que se llama La más bella niña, que de es fotos. En la fiesta de... Sí, en la fiesta del lúpulo. No, la reina del lúpulo es la que se enamora, pero la fiesta es de las reinas de... No sé, no me acuerdo cuál era la provincia. Era General Roca, ¿no? No recuerdo, no podría asegurar. Roca sigue apareciendo. Sigue apareciendo en todo. No, por ahí es mi obsesión ahora. No, y Ginás el año que viene, o el otro, sí, creo que el año que viene va a estrenar una película nueva después de Historias Extraordinarias que se llama La Flor, que es una película en tres partes de 2 horas. 2 horas, 2 horas y media, así que en total va a tener 6, 7, 8 horas. Le gustan las películas extensas. Sí. Así que, bueno, otro capítulo dentro de las novedades que se vienen para el 2017. Muy bien, vamos a ir preparándonos entonces para vivir el 2017 a puro cine. Me parece muy bien. Como debe ser. Que nos fijemos, ¿no? Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea a la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Postergate, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá es donde hacen el servicio de postergaciones. Disculpe, ¿tiene número de socio? Espere que lo voy a buscar. ¡Elvira! ¿Dónde dejé el número de socio del servicio de postergaciones? Fijate arriba el lavarropa, me parece que lo dejaste con todos tus papeles de la clínica. ¿Por qué me tocas las cosas cuando yo las pongo en un lugar? ¿Sabes qué tengo que leer cuando voy al baño? Ah, acá. ¿Tres? Sí. ¿Tres? Ah. Perfecto, a ver, espéreme un segundito. Sí, dígame, ¿cuál es el asunto? Mire, yo soy secretario en una escuela primaria y contraté una horita, ¿no?, para chicos. Y la verdad la quisiera dilatar en el tiempo, porque no es muy buena la obra, ¿no? No es muy buena la obra y por ahí los chicos se impresionan. ¿Se podría dilatar un poco en el tiempo? Sí, perfecto. Nuestro servicio acapara todo tipo de situaciones. Dígame, a ver, espéreme que lo consulto. A ver. Sí, Elvira, parece que lo dilatan, ¿eh? Bueno, está bien, quédate rascando de higo. Sí, serían 150 pesos. Sí, cómo no. Lo debitan, le paso el número de mi cuenta de débito. Sí, dígame, a ver, por favor. 4. Buenísimo, listo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Evadite. Y viví una vida plena. Y vamos este lunes, ¿eh? Vamos los machos, vamos, ¿quién va este lunes? ¿Quién va? No sé. Este lunes. No, creo que tengo que. No, parece que este lunes creo que tengo. Este lunes no. Postergate. Decile sí a la dilación de tus acciones. Bueno, el martes. No, no cae mejor miércoles. Y ya que estamos el jueves, ¿qué le parece? El jueves, si lo pateamos bien. Juércoles. Postergate. Es una armónica. Más y ellos se ocupan. Como los simuladores, ellos ponen excusas, ellos hacen todo. Bueno. Sí, yo lo conocí el servicio cuando viajé a Miami por primera vez, acá no estaba todavía. Por suerte ahora lo implementaron aquí. Una gente muy seria, la que lo hace, son profesionales. Bien, mientras suena Fónicos, una vez más de fondo, les cuento a ustedes también, para quienes nos están escuchando ahora en la retaguardia, que se va a transmitir al término de este programa, viernes 8 de abril desde las 23, transmisión especial en vivo de la Peña Trashumante, Rally Barrio Nuevo va a estar allí y muchísima gente más, Y supongo que empanadas, ¿no? Si hay una peña, tiene que haber empanadas y vino. No sí, deberían si faltar. No hay, no es una peña. Son las dos cosas que hacen que algo sea una peña, ¿no? Y el folclore por ahí. Sí, pero bueno, ya es secundario. Después de que toda la gente comió y tomó. Claro. Y vino preferentemente en jarra. Sí. Definitivamente. Nada de andar catando una botella. No, exactamente. No. ¿Qué es eso? Los medios alternativos te acercamos todo lo que sucede en la peña. Así que al término de este programa nos pueden... se pueden seguir escuchando, La Peña, ¿no? ¿Qué otra cosa hacer? Ah, también podían mirar una película. Bueno pues son opciones. Libres de elegir lo que quieran. Cada pero uno bueno. Es libre de elegir lo que quiera. Con esa frase nos vamos. El eslogan de Cinema Argentino podría ser eso. Cada uno es libre de mirar cada lo que quiera. Cada uno es libre de mirar lo que quiera en esta videoteca de cine argentino, que es el eslogan real. Sí, cada uno es libre de mirar lo que quiera. Y nada, la verdad que a nosotros siempre nos gusta cuando nos escriben y nos cuentan si les gustó o no les gustó la película que vieron, y también que nos pidan qué es lo que quieren ver y que hoy no encuentran. Eso siempre nos orienta a nosotros para seguir buscando material. ¿Y a dónde se les escribe? Nos pueden escribir a info@cinemaargentino.com o ingresando a Cinema Argentino van a encontrar un formulario de contacto que pueden usar, así que lo que les resulte más cómodo. Pueden también hacer lo que quieran. Muchísima gente nos contacta por Facebook, o sea, a través de la página que tenemos en Facebook, así que es otro canal usual de contacto que tenemos. ¿Y qué dice la gente cuando se contacta? Hay muchos que nos agradecen porque encuentran películas que estaban buscando. Otros nos piden películas que nunca podemos tener. Es como, bueno, quiero ver Bañeros 4, quiero ver El Clan, quiero ver, claro, películas que nunca vamos a tener porque, exactamente. Sí. Todavía no nos llegó el pedido, pero... Pero yo creo que si me fijo en el buscador probablemente haya alguna búsqueda y Me Casé con un Boludo. Sí, en ese sentido hay gente que por ahí confunde Cinema Argentino con los sitios, digamos, de piratería, con las mil publicidades que tienen, digamos, los estrenos muy cerca de cuando salen en salas, ¿no? Claro. Y después, curiosamente, tenemos como un público bastante grande de investigadores que nos escriben de todo el mundo pidiéndonos películas que quieren para reseñar o para clases o lo que sea. Y bueno, a veces los podemos ayudar y a veces no. Tratamos de contactarlos con los distribuidores o, digamos, si son películas que nosotros no conseguimos tener. También nos divierte un poco hacer esa mediación. Está bueno ser como referentes en el cine independiente argentino. Más vale. Muy bien, pero entonces promueven esto, el ida y vuelta. No totalmente, solo nos encantaría que nos suscriban. Sino, claro. No, y también ahora queremos empezar a hacer otras cosas en el sitio que permitan que sea ese ida y vuelta, ¿no? Que es un poco alguna de las cosas que me fuera este año. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. A Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias por invitarnos. Muchas, muchas gracias. Nos divertimos mucho. Y bueno, nos volvemos a ver entonces el año que viene, por lo menos. Con espero el poder estar contándoles sobre el monumento de vuelta. Sobre si el alguien le interesó, siéntanse libres también de escribirnos por Cinema Argentino. Les podemos avisar cuando se estrene y demás. Muy bien. Igual antes de un año también nos podemos volver a ver. Totalmente. Cuando gusten, vienen. No. Podemos ir una peña después. Una peña, muy bien. Bueno, muchas gracias. Espero que se hayan sentido. ¿Cómo no hubo tanto mate al final? Era de utilería el mate. Sí, se ve que o el programa anterior mucho medio ambiente, pero... Pero bueno, no... Pero no mate. Si bien es lo más naturaleza que hay adentro del estudio en este momento, ¿no? Sí. Porque después hay vidrio, micrófonos. Sí. Paredes con almohadoncito. Podemos traer algún cactus o algo al próximo programa para dejar acá en el estudio como símbolo de agradecimiento por tenernos. El típico símbolo de agradecimiento, el cactus en la cultura. ¿En qué cultura era eso? Me dejas sin palabras. No sabría palabras. Decirte. Perdón, les estoy haciendo preguntas que son más incómodas que cómodas. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenísimo. Un gran abrazo. Abrazo.